peludo funámbulo y necio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia quemada temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete burlando cada esquina como una golondrina sin nada que olvidar. Porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo. Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat interpretando su tema Mi Niñez. En pocos segundos vamos a dar inicio a nuestro programa nocturno de los jueves. Tenía una casa sombría. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 2 minutos, las 9 de la noche pasaditas. Estamos ya en hora de comenzar nuestro programa nocturno de los jueves que titulamos Música, Literatura y Vida, cuya protagonista principal es nuestra amiga Marina Salvático, que ya está conectada con nosotros. ¿Verdad, Marina? Buenas noches. Buenas noches, acá estoy. ¿Todo bien? ¿Lista como para enfrentar el programa? Sí, para enfrentarlo. ¿Qué manera? Bueno, lo voy a enfrentar. Bueno, esta noche el programa de hoy que va a conducirlo principalmente Marina es un programa que dentro del título de nuestros programas que llamamos Música, Literatura y Vida está más referido a la vida que a las otras dos cuestiones. Va a haber música y seguramente va a haber también quizás alguna referencia literaria, pero principalmente se trata de vida. ¿Quieres adelantarnos algo, Marina? No, sí, una manera de adelantar sería que pongas esa música que te pedí, Los Inmigrantes, interpretado por Jairo, porque mi tema es la inmigración. Me parece perfecto, ya está la música en el aire. Gracias. Inmigrantes llegan cuando hace frío. Los inmigrantes pasan sin hacer ruido. Los inmigrantes sienten crecer el miedo. Los inmigrantes suman con los 10 dedos. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes, se habla en voz baja. Y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Los papeles del inmigrante están ajados. Llevan la foto del dedo gordo por los dos lados. Cuando llegan los inmigrantes, se ha ido el día. Y en la noche guían sus pasos las tres Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros. El hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido. Bueno, estamos escuchando el tema de Jairo, Los Inmigrantes, pero lo hemos suspendido por un ratito el tema mientras Marina ya le da inicio a este atractivo programa. Marina, tienes todo disponible. Bueno, gracias. A ver, ¿por qué el tema de los inmigrantes? ¿De dónde surge? La semana pasada, quienes nos siguen saben que no participé del programa porque tenía que viajar a Buenos Aires para un evento familiar. El evento familiar era algo que hacemos todos los años cuando es el aniversario de, no el aniversario, la fecha en que se festeja a María, 15 de agosto, nosotros lo hicimos el 20 por una cuestión de organización. Y ahí nos reunimos todos los descendientes de la abuela María Mangana, esa mujer que nunca conocí, que despidió a 7 hijos para América, y la otra abuela italiana, porque yo soy hija de inmigrante española y de inmigrante italiano, que hizo lo mismo para despedir a mi papá. Nos reunimos en una especie de convocatoria que es muy entrañable para muchos de nosotros. Seremos 60, 60 y pico los descendientes que estamos en Argentina en este momento. No todos participan porque no todos lo sienten de la misma manera entrañable. Pero el encuentro significa como un gran homenaje, que yo entiendo que es que estamos homenajeando el coraje, ¿no? Fundamentalmente el coraje. El coraje de las abuelas que despedían para siempre a los hijos y el coraje de estos adolescentes, en su mayoría, que se venían para América, como decían ellos. Entonces, pensé, habría que hablar de los inmigrantes alguna vez, pero hablar de la vivencia del inmigrante, no de la intelectualización de lo que es la inmigración. En este momento que nuestro país, perdón, que el mundo está convulsionado por la cruel situación de los migrantes europeos, del norte de África hacia Europa, por ahí se pierde lo que esa gente está arriesgando, lo que está sintiendo, lo que está buscando. Entonces, yo dije, vamos a hablar en términos familiares, a partir de las experiencias de una familia de inmigrantes, tanto de la experiencia del que quedó allá, del que vino y de los que descendemos de aquellos que vinieron. Entonces, bueno, me puse a leer un poquito también para completar experiencias y hay una descripción muy completa y muy clara. Un señor dice que un verdadero migrante, ¿no? Antes de seguir, aclaro, migrante es el que migra, emigrante es el que se está yendo, inmigrante es el que llegó. El migrante sufre un triple trastorno. pierde su lugar, y no es poco decir, entra en el ámbito de una lengua distinta, porque aunque el idioma sea el mismo, como en el caso de los migrantes españoles, la lengua es distinta, el vocabulario, hay mil anécdotas de confusiones y de desconciertos alrededor del nombre de las cosas, y además hay códigos de conducta social muy diferentes, que a veces hasta son ofensivos respecto de los que arrastran ellos desde su formación europea o extranjera. Y estos son los tres componentes más importantes para definir el ser humano, ¿no? Su lugar, su lengua y su conducta social. Entonces, se dice que ni el exilio puede ponerse al mismo nivel. Entiendo yo que ha de ser porque el exilio significa una partida que no es por elección, que es por necesidad y que no es, en principio, definitiva. Los emigrantes europeos de la década del 30, que es a los que me voy a referir, entendían que era definitiva. Era muy difícil el retorno. Mis dos abuelas volvieron, una nunca volvió a ver a esos hijos. La otra, la italiana, volvió a ver a mi padre después de 32 años. Es mucho decir, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de esto, ¿no? Porque lo que de perder el sentimiento de pertenencia y entrar en el desgarro, ¿no? En la ruptura, en el volver a empezar, en ese objetivo de la integración que se dice rápido y es tan difícil de lograr. El ser inmigrante es un hecho biográfico central, es el punto de partida de identidades y de conflictos de identidades. Yo contaría aquí una anécdota de mi propia familia. Trataré de ser lo más breve posible. Mi papá era italiano. Para el Mundial 78 jugaban Argentina e Italia, en un partido bastante decisivo, y mi marido dice, vamos a verlo con tu papá para macanear y divertirse un poco. Cuando llegamos y se habló de eso, papá estaba muy ofendido y decía que él, después de 50 años en la Argentina, era argentino, que este país le había permitido ser lo que era, que sus hijos eran argentinos, que había vivido más del doble de años aquí que allá, y que ni se pensara en que hubiera un conflicto de nacionalidades. Perfecto, nos callamos. Hacia el final del partido, promediando el partido, papá grita gol de Italia, sale corriendo, corre alrededor de la casa, grita, aplaude, vuelve, y cuando vuelve le decimos, papá, te engañó una perspectiva, no era un gol. Ahí le había salido el italiano. Pero después, cuando Argentina gana, y todo el mundo se va para el centro, y la ruta era una especie de concierto de vacas y bocinas y una jalea de autos, él quiso ir. Y cuando volvieron, mi marido, muy emocionado, me dice, le tuve que comprar una banderita. Ese creo yo que es el gran conflicto y que es la ruptura que te digo que en la que había que atender, a la que habría que respetar y analizar un poquito en el caso de los inmigrantes, ¿no? Esto Facundo Cabral, por ejemplo, lo supo sintetizar muy bien en unos poquitos versos cuando dice, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Él no hablaba de los inmigrantes, pero en realidad los está identificando, ¿no? Esta fractura de sus vidas es el punto que a mí me conmueve y en el punto en que quisiera entrar y quisiera respetar y llamar la atención. Porque es fácil decir es inmigrante, pero es muy difícil serlo. ¿No querés poner alguna musiquita? Sí, por supuesto, te estoy escuchando con mucha atención, porque como te podrás dar cuenta, muchas de las cosas que vos expresás, yo las he sentido en carne viva durante 14 años que viví fuera de Argentina, ¿no? Y que incluso no tenía la certeza de que iba a regresar algún día, porque cuando me fui para irme, no me fui para volver, me fui para irme. De modo que Son cosas muy sentidas y me parece muy lindo el tema que has elegido. Y me parece muy linda la música que vamos a escuchar de la tierra de tus abuelos. Escuchábamos un villancico tradicional español titulado Los peces en el río. Bueno, Marina. Bueno, acá estoy. Quiero decir que te he pedido este villancico porque después voy a hablar de lo que significan los abuelos, pero mi madre fue una abuela muy presente. Y este villancico y alguna otra música que después escucharemos eran canciones que ella cantaba, ella siempre cantaba, era muy alegre, y forma parte del patrimonio de mis hijas, por eso lo quise poner. Mis hijas se criaron con estos villancicos que cantaba mamá. A ver. Yo diría que la condición de inmigrantes de mis padres explica algunos desconciertos que yo tuve en la vida. Digamos, mi argentinidad estuvo un poco conflictuada porque hay que pensar que yo me crié entre tarantelas y canciones gallegas y supe que una mujer podía ser poetisa por Rosalía de Castro, que era la poetisa gallega que mamá siempre mencionaba. En mi casa, aparte del tango, que sí se escuchaba, era como que mi hermano y yo recibíamos mucho de allá, ¿no? Y eso es algo que creo que nos marca. Yo, a veces digo que nuestra argentinidad es conflictiva, como yo dije, o fue conflictiva, ya no lo es, pero lo fue en nuestra primera formación. Porque, a ver, yo soy parte del nosotros argentino, pero viví buscando antes, el antes. tengo que buscar en otro tiempo y en otro espacio. Los hijos de inmigrantes, los que somos segunda generación, nos criamos sin abuelos. Y muchos de nosotros, por supuesto, no todos, nos criamos sin abuelos y los extrañamos. No extrañamos a la persona que no conocemos, sino extrañamos el vínculo, extrañamos esa función que los abuelos cumplen, que es el transmitir la historia familiar, transmitir la tradición, las costumbres, ¿no? Yo creo que este asunto tiene que ver bastante con la modalidad del ser argentino. Hay que pensar que hace los años 30, Buenos Aires y buena parte del interior estaba poblada por extranjeros. Era masiva la llegada de inmigrantes, de españoles, italianos, polacos, de todas las nacionalidades que uno puede inmigrar, perdón, que uno puede imaginar, y que Buenos Aires en ese momento era como un adolescente que estaba en crecimiento. O sea, había toda una industria, mucha familia rumbosa, mucha familia de mucho dinero, necesitaban empleados domésticos, necesitaban provisión, se cosechaba en el campo, se vendía en Buenos Aires, los almaceneros, los lecheros, el personal doméstico, todos ellos eran extranjeros. Nosotros sabemos la clásica tradición, los vascos tenían la lechería, y así sucesivamente. Hacía falta construcción, se construía, había como grandes, ¿cómo se dice en la guerra?, como grandes trincheras que había en pleno centro porque se construía el subte. Mamá contaba cuando se adoquinaba la calle Cabildo, y lo contaba con mucha pena porque no había jubilación, esto fue mucho antes de estos progresos argentinos, y veía viejitos polacos, sobre todo, dice que la mayoría eran polacos, haciéndose terrible trabajo de adoquinar la calle Cabildo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que los inmigrantes tenían que integrarse y tenían que colaborar para esta construcción de argentinidad, digamos. Simultáneamente, claro, los pueblos originarios no tenían un espacio, y esto, bueno, estamos en ese tema en estos días también, ¿no es cierto? No estaban los pueblos originarios, había mucho extranjero. Cuando estuvimos en Santiago de Chile hace unos años, nos asombraba ver en una plaza, los chilenos van mucho al disfrutar de las plazas y los parques los domingos, todos bajitos, todos de piel oscura, y nos dábamos cuenta que ahí hubo continuidad de la sangre, mucho más de la que hubo en nuestra Argentina de esa época y de esta. Todo esto hace que la argentinidad haya sido construida de una manera compleja. A veces digo que hay gente que aprende a hablar naturalmente y otra gente tiene que ser enseñada y tiene que ser ayudada porque tiene algún problema. Lo de ser argentino, para mí y para otros muchos, tiene que ver con eso. Tuvimos que aprender a ser argentinos. Tuvimos que salir de dentro de nuestros hogares hacia el mundo más amplio, pero siempre, al menos en mi familia y en muchas otras, empujadas por nuestros padres que querían ser argentinos y que querían que sus hijos lo fueran, ¿no? Esto en cuanto a la presencia del inmigrante en esa cultura argentina de los años 30. Pero habría que preguntarse cómo fue eso de que vinieran, ¿no? Vinieron. Y uno piensa en lo que era ese viaje y lo que era la decisión y lo que era el coraje Hay por aquí unos versitos de un tal Echeverger, que no sé, son personas que escribieron sobre sus antecedentes familiares. Y este señor dice, allá, allá, siempre allá, es el país del que se vino. Allá murió la infancia, una caricia, una canción, una plaza, una fragancia. Los brazos viajaron, el corazón quedó, pero una estrella nos llama del sur, y un barco de esperanzas cruza el mar. América, la tierra del sueño azul, es un vaso de vino, es un trozo de pan. Creo que este señor interpreta muy bien lo que yo estoy queriendo decir, porque de lo que yo estoy queriendo hablar es de los barcos. Yo me pongo como si fuera un dron mirando el Atlántico desde arriba en esa época y veo barcos. Barcos, barcos. Venían muchos barcos, hace un siglo ya. Era un tráfico. Y veo también madres que quedaron allá esperando para siempre, ¿cierto? Y sus hijos que vienen a vivir sin saber de nosotros, los que íbamos a nacer, que íbamos a ser los nietos de aquellas madres, los que iban a justificar toda esa cadena de sueños y del esfuerzo. Haría una pausita antes de seguir. Bueno, me parece muy bien, muy lindo, ¿no? Muy lindo y muy emotivo todo lo que estás contando. ¿Una pausita musical quieres? Por favor. Bueno, yo te tengo también reservada una sorpresa musical que vos no me la pediste, pero que yo la tengo, y te la voy a dedicar al final del programa, cuando puedas poner sonido y escuchar la música, porque les quiero aclarar a nuestros oyentes que por problemas tecnológicos hay un dislike de transmisión entre la transmisión directa al aire y la transmisión online por internet, y algunas otras dificultades técnicas hacen que Marina lamentablemente no escuche la música. De modo que la que ella me dio la conoce porque ella la eligió, pero la que yo le voy a poner la va a tener que escuchar. Entonces le voy a dar casi tiempo cuando termine el programa para que se desconecte y encienda la web y pueda escuchar el programa. Pero ahora vamos a la música que ella eligió. El tema se titula Las Espigadoras y es una zarzuela. Entonces la aurora venía, yo la recibía, cantando como un pajarico. Esta mañana fui tempranito. Por los carriles de los rastrojos y la hormiguita de los despojos. Qué copa tiene, qué buenos ojos, espiga, veces de lobo a lobo. Levantarse y volverse a agachar, todo el día a los aires y al sol. Ay, ay, ay, ay, en memoria de mi regador, no regañes los brazos de bien, que le traje los ojos cuadrilla, sufre espigando tras los segadores los mismos sudores del hombre que ciega y que trilla. En cuanto suenan las caracolas, por esos ríos van ellas solas. Thank you. Hemos escuchado Las Espigadoras, una clásica zarzuela española. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, hoy más vida que nunca, a cargo de Marina Salvático. Sí, mucha vida. Mucha vida que me tiene muy conmovida, porque Las Espigadoras, que es parte de la zarzuela, es una canción que cantaba mucho mi mamá. Acabo de recibir un WhatsApp de mi hija donde lo único que pone son muchos corazones. Y ella nos contaba, y esto es importante tenerlo en cuenta, que ellos iban al campo, eran aldeas de campesinos, chicas y chicos, hombres y mujeres, iban al campo. Y al atardecer, cuando terminaban, volvían al pueblo y volvían cantando. Y entonces venían distintas cuadrillas, como llaman, ¿no es cierto?, a los grupos, a cada grupo que venía, y venían convergiendo hacia el pueblo. Llegaban a la aldea cantando todos juntos. Y mamá esto lo recordaba con mucha alegría. Y lo insisto porque uno piensa que tenía una vida horrible y sombría. No era una vida horrible y sombría, era una vida muy pobre y sin futuro, pero el presente era de pura alegría, ¿no? Al menos en estas aldeas gallegas. No tanto quizás en la de mi padre, no lo sé. Papá hablaba menos. Hablaba de los barcos. En esos barcos de inmigrantes se canta y se llora. Era esa la síntesis del viaje. Se canta porque ellos cantaban, porque en el canto canta la aldea, ¿no? No solo el corazón. La esencia de la vida aldeana es transportada por el mar. Todo era motivo de canción. Ellas me cuentan, mi madre, mis tías, me contaban, me queda una sola tía de los 7 hermanos que vinieron a la Argentina. Mi tía Marina, mi tocaya, que cumple 99 años el mes que viene. Ellos me contaban que la canción le hacía más cortas las noches. Claro, no había luz eléctrica, se juntaban a cantar alrededor del fogón o en las callecitas del pueblo. Era menos duro el encierro del invierno, eran más alegres las fiestas, y ellos no se daban cuenta, pero en el canto era más intensa la comunicación, ¿no? Y por el otro lado, se lloraba en el barco, se lloraba mucho, pero solamente a la noche. Se cantaba de día, se lloraba de noche. Entre las ropas siempre había fotografías. Y abrazados a las fotografías, lloraban. Lloraban por lo que dejaban. Y de día cantaban por lo que dejaban también y por lo que esperaban. Había mucho coraje. Había mucho coraje. Yo creo que era descomunal. Yo me pregunto cómo una galleguita de 17 años, como era mi mamá, como fueron mis tías y tantos cientos y miles de otros, se animaron a subirse a un barco y despedirse para siempre. Hoy uno ve a su hijo de 17 años y no puede suponer lo que era, porque antes no había WhatsApp, no había internet, no había ni teléfono, era del todo. Era separarse del todo, solamente con cartas que podían llegar un mes o dos después. Desde mi pobre visión de una niña de 10 años, cuento que un día llegó a casa una carta y veo que mi mamá y mi papá estaban muy serios y acongojados. Papá había estado el año anterior en Italia, como dije hace un rato, después de 32 años había visto a su madre, y en esa carta el hermano le avisaba que la madre había muerto, pero había muerto un mes y medio antes. Entonces yo, con 10 años, estaba tan impresionada pensando, y papá todo este mes y medio andaba contento, andaba acordándose de la madre, andaba, ¿cómo puede ser? Y eso es para pensarlo, ¿no? Por eso hablo de coraje, ¿no? Veo los barcos Y digo que esa determinación de las proas clavadas en el agua y partiéndola en dos es igual a la determinación de los que cantaban en la cubierta a la hora del sol y lloraban abajo a la hora de la luna. Dejaban volar los sueños, ¿no? Como para ir terminando, digo a veces que quisiera haberlos visto llegar. Uno quizás los vio, todos habremos visto la película de Chaplin, cuando llega el barco de inmigrantes y tiene allá a la vista la Estatua de la Libertad. En esa película uno los ve en el momento del amarre, que es terrible. Y tiene que decir que en la Argentina no fue así. En la Argentina llegaron con mucha a la Argentina llegaron con mucha dignidad. Y eso también hay que agradecerlo a nuestro país. Acá no los esperaba la Estatua de la Libertad, pero tampoco había una isla Ellis, que era un campo de concentración. Y eso es mucho decir. Desembarcaban muy serios y asombrados. Yo cuento que mi tía Marina, cuando llega, llegó bastante después que mi mamá, en épocas en que mamá ya estaba de novia con este italiano. Y ella cuenta, bueno, se le hizo un poco difícil a la tía Marina porque era menor de edad y no la dejaron desembarcar hasta que no certificara bien una hermana que era recibida como Dios manda. Pasó una noche en el hotel de inmigrantes, una noche que ella dice que lloró toda la noche, todavía me lo contaba hace dos o tres días, y al día siguiente, cuando desembarca, lo ve a mi papá. Y mi papá se vestía traje con interno, sobre todo corbata, sombrero, y entonces tía dice, creí que era el presidente, y era su próximo cuñado, almacenero, ¿no? Él ya no era el Vittorio con doble T que había llegado, ahora era Vittorio el argentinizado. Quiero, bueno, quiero decir terminar... acá, quiero decir algo acá, Marina. Bueno, yo lo conocí mucho al padre de Marina, porque cuando éramos jovencitos, estudiantes, íbamos siempre a la casa de Marina, y el viejo era un viejo muy simpático, muy dicharachero. Dicharachero. Era un tipo realmente maravilloso, ¿no? Un italiano, pero un italiano alegre. El rostro era un rostro alegre, el de Don Salvático. Así que lo guardo muy patente en mi memoria, su rostro, su bigote, en fin. A mí me gustaría alguna vez contar la historia de este clan, que yo llamo el clan Mangana, porque mi abuela era María Mangana, es la que trajo para acá a siete hijos, hoy somos muchísimos, pero yo la recuerdo y la siento como muy querida y muy admirada, ¿no? Y papá, bueno, había algunos disturbios por la época en que mamá se pone de novia con papá, porque los italianos habían peleado en no sé qué guerra, y una tía decía que los italianos eran todos malos y no la dejaba mamá noviar con el italiano. Entonces mamá, ¿qué hizo? Se buscó un empleo cama adentro en una casa de un alemán y se fue de su casa, que es otro coraje que yo veo, ¿no? Y papá se integró al clan, en este clan de gallegos, en el medio estaba el italiano, y yo digo que, y se integró, fue el padre de mis primos, fue el ayuda general en la familia en la época de Buenos Aires, e incluso cuando ya estábamos en Capilla del Monte, cada dos por tres llegaba algún primo de Buenos Aires a pedir algún auxilio, generalmente económico, ¿no? Y digo que papá aportó a ese clan de gallegos tan alegres un sentido trágico de la vida, un humor exagerado, pero también esas iras tremendas que tenía papá, que era capaz de enfurecerse y al momento largarse a reír. Y bueno, aportó mucho en ese sentido, en varios sentidos. Suelo hablar, cuando hablo de esto, y recuerdo que no estoy queriendo hablar de mi familia, estoy hablando de mi familia, pero lo que quiero es hablar de los inmigrantes. Quiero hablar de las personas que inmigran, no hablar de los, como los titulares de los diarios, los inmigrantes, 3.000 inmigrantes, 14.000 inmigrantes. No, personas que arrastran consigo su vida, sus dolores, sus alegrías, y sobre todo sus sueños. Quiero hablar de todos, pero tengo que hablar de los míos porque son los únicos que conozco, ¿no? Y siempre, y yo digo que lo que ellos hicieron fue lo que yo llamaría una pequeña epopeya, ¿no? Pequeña epopeya porque, bueno, queda ahí en el anonimato, pero es una epopeya, ¿no? Y por ahí escribí, y viniste, mirada adolescente y valija de cartón, ojos en el mar y sombra húmeda de una madre a tus espaldas. El vaivén del barco, cincelando para siempre tu vida. Esperanzas y lealtades, recuerdos y sueños, regusto de infancia con barro, de montañas, de campo y también niebla, sol y llovizna. Sueños de América infinita, de trabajo, de aventura, de felicidad. Esta es la pequeña epopeya que para mí es muy significativa. Y hay un autor por ahí, otro, descendiente de inmigrante, que no sé quién es, se llama Carlos Penelas, que escribe un poemita que se llama Los Trasterrados. Y la palabrita me gusta, porque destierro es quitar la tierra, llevar a la gente fuera de la tierra. Era la condena en la Edad Media, desterrar a alguien, dejar la tierra. Los trasterrados son los inmigrantes que se trasladan a otra tierra. Y este señor dice, más o menos en la misma sintonía en que hablo yo, dice, no preguntaron nada, vinieron en los barcos del hambre y la tristeza, traían calderos, baúles, rezos, viajaron desde el bosque sobre el mar de la noche, campesinos absortos, insurrectos, eran hijos de viejos labradores, de fraguas y neblinas, de encinas que engendraron los dioses del destierro. Creo que está bastante dicho, ¿no? Tendría que decir tantísimo más. Tengo ahí escrita la historia de nuestro clan, pero bueno, tampoco quiero alargarlo mucho más, ¿no? Solo quiero volver al principio y decir, como dije, para el 15 de agosto, que era el Día de la Virgen que se celebraba en la aldea de mi madre y que era la gran fiesta anual. Ellos tienen ahí al lado de la aldea el santuario de la Virgen de los Milagros. Nos juntamos acá en la Argentina. Nos juntamos los que descendemos de ellos. Hoy estas reuniones están presididas por mi tía Marina, que como digo, está al borde de cumplir 99 años. Es la última que queda de todos los hermanos y que conserva, bueno, la mente tan clara, tan brillante y la conversación tan divertida, que es un gozo estar con ella. Y después venimos nosotros, andamos por ahí, como por la quinta generación, andan los chiquitos gateando, y una de mis primas, que bueno, que también es española, ella es la única, el padre de ella es el único que vino casado y con hijos, me decía que sus hijos adolescentes no les interesa mucho ir a estas reuniones, uno los entiende, ¿no? Y en general, durante la reunión, nosotros estamos meta festejos en los patios y en el living y en la vereda, y los chicos están en la cocina mirando un partido. Pero ella dice, yo les digo que tienen que venir, que yo les pido solamente una vez por año que estén presentes, no me importa si están mirando un partido, pero que sepan que son parte de una historia. Y me parece muy sabio de parte de ella, me parece realmente muy una muestra de señorío. No te olvides de tu historia nunca. Aquí dejaría de Bandi. Bueno, y hoy vamos a hacer un cambio. Hoy te vamos a despedir nosotros a vos. Te vamos a decir ahora, en este mismo instante, gracias por esta historia, Marina, y te despedimos todos, no con un aplauso porque no lo puedes oír, pero sí con un cariñoso saludo. Vamos a cerrar el programa con la segunda parte de Jairo, con los inmigrantes, que la dejé pendiente, y durante esa música Marina va a tener tiempo de apagar el equipo para conectar con el que pueda escuchar la canción que le vamos a dedicar nosotros, los oyentes, a ella, la expositora. ¿De acuerdo, Marina? Sí, pero déjame decir dos palabritas antes. ¿Cómo no? Después corto. Una es que hay que agradecer mucho a Daniel Salzano, que es el escritor de la letra, por esta letra y por tantísimas otras, pero Salzano supo reflejar la esencia del tema en esta canción y Jairo interpretarla muy bien. Otra es que queda pendiente un aspecto literario de este tema, que lo hemos hablado con vos esta semana, que sería Mempo Giardinelli, de una obra de Mempo Giardinelli, que es una obra ejemplo de lo que es la inmigración, y la de su familia y la de su región en el Chaco. Ahora sí te dejo corto, y saludo a todos y después corto. Bueno, muy bien, recibimos tu saludo y vamos con Jairo. Inmigrantes temen los uniformes, los inmigrantes duermen codo con codo, los inmigrantes fuman tabaco negro, los inmigrantes usan pañuelo al cuello. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes se habla en voz baja y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Lo que quieren los inmigrantes es muy poquito, una ventana con una jaula y un pajarito. Cuando llegan los inmigrantes se ha ido el día, y en la noche guían sus pasos las tres Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros, el hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido. Bueno, terminamos de escuchar el tema Los Inmigrantes, interpretado por Jairo sobre una letra de Salzano, como bien lo dijo Marina Salvatico. El programa ha finalizado, pero le vamos a dedicar a Marina una pieza musical que ella no pidió, pero que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que contó. Así que, dedicado a vos, Marina, de tus oyentes. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía, y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España.